Tenía 23 años, camiona, lesbiana, estudiante y pobre, habitante del Melón, zona al interior de la quinta región. Fue secuestrada, torturada y asesinada. Desapareció el 18 de junio del 2016. La encontraron en el sector Embalse Los Aromos, Limache, 7 días después. Tenía casi todas sus pertenencias, las manos atadas, golpes y cortes. Después de un año sin avances de la investigación de este crimen de odio lésbico, estamos acá fuera de la fiscalía esperando respuestas del fiscal Juan Emilio Gatica Simpson, que dé la cara, porque queremos denunciar públicamente a la fiscalía de Limache y al fiscal por reiterado maltrato a la familia Nicole, por ejercer violencia institucional, por lesbo-odio, por inoperancia y falta de compromiso y manifiesto desinterés con el caso. Queremos respuestas ahora. Si no hay justicia, seguirá habiendo funa. Nicole presente, ahora y siempre. Basta de silencio y complicidad. Sabemos que te acaba de llegar otro caso sobre violencia machista. ¡Hace tu maldito trabajo! ¿Cuántas muertas van a haber en este sector? ¡Cuántas muertas más! ¡Que salga! ¡Que salga a dar la cara! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga a dar la cara! ¿Por qué no sale a dar la cara? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no sale a la cara? ¿Por qué no sale a dar respuestas a toda la familia? De tanto maltrato, de tanta ausencia, ¡que salga! ¡Ahora vamos! ¡Juan Emilio Gatica Simpson! ¡Más 9 años de impunidad en el caso de María Pía! ¡Nosotros tampoco vamos a seguir indiferentes! ¡Hace tu maldito trabajo! ¡Queremos respuestas! ¿Qué le pasó a Pía? ¡Si no hay justicia, habrá funa! Ya, yo creo que... Primero, así como aclarar que la visibilización no pretende como la aceptación, sino el respeto. Así, no se está diciendo compréndanos porque somos lesbianas, ni se está diciendo no nos maten porque somos lesbianas. Y esa es como la tarea que tenemos, así como decir... Bueno, es un poco de contraafirmación. Por un lado les están diciendo a todas y a todos que las lesbianas son el demonio, no sé, que no existen. O que no existen, claro. Se deja de enjuiciar, pero se censura. Y es eso, como buscar toda la instancia donde podamos decir que estamos, que existimos. Y yo creo que molestar un poco, incluso, porque tan solo así como exponernos es molestar, pues como perturbar el orden. ¡Fiscal Juan Emilio Gatica Simpson! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a salir todos los meses si es necesario, si no avanza la investigación! ¡Si no hay respuestas! ¡Hay un año de impunidad en el caso de Nicole! ¡Hay 6 meses sin investigación! ¡Solo por tu ineficiencia! ¡Solo por tu desinterés! ¡Basta de tu violencia institucional hacia la familia! ¿Cuántas veces más vamos a tener que estar acá gritando? ¡Lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo! ¡Nicole! ¡Gatica! Pasa la palabra, hermana. Hola, compañera. Me presento de nuevo. Soy Silvana del Valle, la abogada en este caso de por justicia por Nicole Saavedra Bahamondes, en representación de la señora Olga Bahamondes, la madre de Nicole. El día de hoy tuvimos una entrevista con el fiscal a cargo del caso, Juan Emilio Gatica, en la que, bueno, hablamos largo y tendido sobre la investigación y aquellas cosas que todavía faltan en el proceso, o sea, aquellas diligencias que no se han practicado o aquellas cosas que se pidieron y no se han pedido cuenta. Hay varios elementos que están en el expediente, pero también hay otros que deberían estar y no están, y él se comprometió a la brevedad a realizar todas estas diligencias que yo le pedí. Las voy a pedir por escrito también para tener respaldo de lo que estoy pidiendo y que veamos si él cumple con sus obligaciones, y si es así vamos a seguir adelante con el proceso, y si no cumple con estas diligencias que son mínimas y básicas, vamos a tener que hacer un reclamo.